para tú, ya no envejecerás. Tu risa y tu encanto jamás se extinguirán. ¿Qué más da? Tu foto en mi bolsillo cada vez pesa más. Arrugas en tu rostro que no son realidad. ¿Qué más da? Es una broma desatada.